estrena en el tercer lugar con 6.8 millones de dólares. John Wick, capítulo 4, se mantiene en el cuarto lugar, mientras que el relanzamiento de Disney, El Retorno del Jedi, ocupa el quinto lugar. La Met Gala es un evento importante en el mundo de la moda que reúne a famosos y diseños de lujo. Sin embargo, hay algunos que están vetados para asistir. La cantante Demi Lovato se sintió mal durante su asistencia en 2016 debido a una mala actitud de algunos de los invitados. El expresidente de Estados Unidos y su esposa tampoco han sido invitados desde que Anna Wintour, editora de Vogue, hizo campaña por Hillary Clinton. El exmiembro de One Direction, Zayn Malik, encontró la gala aburrida y poco productiva. Gwyneth Paltrow fue vetada debido a comentarios que hizo sobre el evento, pero asistió en 2017. Kim Kardashian podría no asistir en 2023 debido al escándalo que protagonizó al dañar el vestido de Marilyn Monroe que usó en una ocasión anterior. SpaceX lanzó con éxito su cohete Falcon 9 Heavy desde Cabo Cañaveral, Florida, para poner en órbita tres satélites de telecomunicaciones de las compañías Viasat, Astranis y Gravity Space. Después de haber pospuesto el lanzamiento en tres ocasiones debido a las malas condiciones meteorológicas, el principal satélite, el Viasat 3 Américas, es el más grande y potente y proporcionará conectividad de banda ancha a consumidores de áreas rurales y pasajeros de aviones y barcos en América del Norte y del Sur. La compañía planea lanzar dos satélites más de la misma clase para cubrir otras áreas del planeta. El Falcon 9 Heavy es considerado uno de los cohetes operativos más poderosos del mundo y puede levantar casi 64 toneladas métricas para ponerlas en órbita. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Miriam Hernández comenzó a cantar a los 11 años en el coro de la Universidad de Chile. Más tarde estudió canto lírico en la misma universidad y también en la Escuela Moderna de Música. Hernández alcanzó la fama en la década de 1980 con temas como El Hombre Que Yo Amo, Herida y Hay Amor. Sus canciones románticas y baladas se han convertido en clásicos de la música en español. A lo largo de su carrera, Hernández ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos varios premios Billboard de la música latina, el premio ASCAP y el premio Lo Nuestro de la Excelencia. Además de su carrera musical, Hernández es conocida por su compromiso con diversas causas sociales. Ha sido embajadora de buena voluntad de la ONU y ha trabajado en proyectos relacionados con la protección de los derechos de la infancia y la prevención de la violencia contra las mujeres. El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es un loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable, busca las aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, lo toma en sus brazos y lo sabe de enojos, entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, él hace una fiesta pero suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo.

Titi, ahora sí, léame y ponga en contexto a la gente que está llegando a esta hora. ¿Qué pasó con esa señora que es una sinvergüenza? Vea, profe, el cuento es en México. Y es que una mujer engañó a su familia al fingir tener una enfermedad terminal. Y entonces lo que hizo para recolectar dinero, le echó a todo el mundo el cuento que tenía un cáncer, que se iba a morir, pues. Entonces que necesitaba dinero, pues, para hacerse el tratamiento. Y entonces juntó, hicieron la vaca, pues, con toda la familia. Juntaron, pues, cada cual puso lo que pudo. Y lo que hizo fue que se pagó una liposucción. Entonces su sobrino, su sobrino, un usuario de TikTok, compartió la historia y el video, pues, se ha hecho viral. Dice que lo reveló, pues, que su tía había fingido tener cáncer y que había pedido dinero a varios de sus tíos para pagar la operación y el tratamiento. Sin embargo, pues, dice que solo 2 semanas después de que supuestamente había recogido el dinero, apareció toda bella con una liposucción hecha y se reveló que nunca había tenido cáncer. Dice, pues, que el padre del joven fue el único que no cayó en el engaño y que nunca envió dinero a su hermana para esta truculencia. Entonces, ¿qué? Mira, milagro que me dijo, milagro, milagro, con vuestro dinero el cáncer desapareció. Oye, no, y todo eso, y sí quedó en condiciones, por lo menos. No, sí, dicen que quedó muy bien, pero pues que ya la gente, la familia que te quedó tocada con ella, pues, para cualquier otro tipo de ayuda. Oye, para, no le paso un vaso con agua, mano, porque qué mentira que tienes es. A ver, María, esos son los temas que te indignan. Dame un par de respuestas del tema del día. Recordemos, sí, el tema del día, los números telefónicos. Y dos, y ya regresamos. ¿Sale? De modo que, vale, ándale, el tema del día, repítalo, por favor. Entonces, ¿alguna vez lo han detenido por andar indocumentado? Cuéntenos, pues, su experiencia en el tema del día. Y entonces aquí tengo a Wanda, dice: buenas tardes a todos. Cuando tenía 19 años, me regalaron un coche. Me fui de Barcelona a Zaragoza sin papeles del coche y sin licencia de conducir. A la mitad del camino, me paró la Guardia Civil por ir a 200 kilómetros por hora. Me enviaron de regreso a Barcelona a pie y me quedé sin coche. Pues claro, Inés, eso es un delito contra la... Un asesino en coche. Ten siempre ahí. Un kamikaze. Bueno, claro, el otro. Pero me dice, Lemon Dude dice: hace mucho tiempo iba sin papeles a comprarle un papel higiénico a un hermano. Me cogió el ejército. Me clavaron 2 años como soldado regular. Más que la indocumentada, el papel más caro de mi vida. Besos. Para no, claro, era remiso. Desde que lo dejaron a Álvaro, que era remiso. O sea, se le ha pasado el tiempo de presentarse. Época en que capturaban a la gente y hacían retenes y todo eso. Sí, claro. Y bueno, aprovecho ya antes de irnos con la música. Sí. Y además del tema, le cuento la mía. En cierta oportunidad, yo tenía más o menos unos 17 años, 16 años, y entonces, para aprender a conducir bien, yo llevaba el coche de la casa hasta el parqueadero, porque no había parqueadero. Iba con un amigo. Mi amigo también era menor de edad. Éramos ahí parchecito, debe darle un poquito menos. Hermano, y como uno no lo cree, que a los menores, en ese tiempo los menores no cargábamos ni la cédula, ni la tarjeta de identidad, nada, no cargábamos nada. Pero como éramos grandecitos, veníamos los más de sabrosos charlando ya por la calle. Ya habíamos aparcado el carro. Imagínense, uno en chanclas, en pantaloneta, sí, estilo Carlos Vives, porque qué más se puede hacer en ese calor que hacía Cali. Eran como las 8 de la tarde. Y veníamos así cuando de pronto para una patrulla. Se bajan dos policías. ¿Papeles? No tenemos. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Usted el otro? 16. No, pues yo no le creo. Sin documentos. ¡Ay, no! Y nos han metido a una patrulla grandecita. Y venían haciendo recorrido de los sectores más malillos de Cali. Ay. Y nos metieron al barrio Sucre, al barrio San Obrero, Pedro. Benjamín Herrera, el centro, obrero. Y empezaron a recoger locos que olían a cachutema, hermano. Ay, no. Las cachuchas muy pecuecas. Al nuevo tiempo. Claro, y nosotros colgamos a los niñitos y todo un montón de habitantes de calle. Claro. Y había muchos habitantes de calle. Hermano, y nosotros cuando se oiga. ¿Ustedes qué? ¿Por qué están aquí? Ya nos llevaron a la estación de policía. ¿Y usted qué hace aquí? No, que nada, sin papel, pues yo ni a Guadalajara. Mira, aquí está la llave del carro del parqueador ahí. Ya, ya a su casa, llamé a mi mamá. Mamá, mira, tenían cogido con un que era un amigo. Llámese Alonso. Alonso era un vecino nuestro que trabajaba en la gobernación y tenía muchas palancas, parecía una tractomula, tenía como 100 palancas de cambio. Yeah. Y cuando nos dividieron, los teníamos más tabito sana a un lado, los otros al otro lado. Bueno, la conclusión era que todos íbamos a lavar las letrinas, los baños, los calabozos. Ya teníamos el agua, la teníamos el jabón, las esponjillas, todo. Cuando Freddy Cortés, sí señor, venga, ¿cómo le va su amigo? Wilder Saldaña, Wilder Saldaña, venga. Y no para la idea, que ha llamado, porque estaba en la gobernación, ha llamado no sé quién, ¿verdad? Que usted es sobrino de no sé quién, y yo, sí. Ah, bueno, ustedes no son, nos han sacado de la fila. Cuando de pronto, como a la media hora ahí sentados, mientras se les echaban agua y bañaban a los que no se habían bañado, llegó mi amigo a recogerlos con mi mamá. No nos podían regañar porque nosotros veníamos de hacer un mandado, llevar el carro al parqueadero simplemente. Te repito, por esa época pues uno no cargaba documentos, pero eso me pasó, mi estimado Nicky. Creo que eso es tu historia de la vida real. Pues una me pasó. Parecía, me pasó con mi papá. Estábamos ahí en casa, creo que me dijo él, caminamos a desayunar. Había un amigo en casa visitándome, pues nos invitó a los dos a desayunar. Eso era un domingo, 9:10 de la mañana. Y mi papá pues tenía su apartamento allí por la avenida Sexta Norte, por ahí cerca al Dari. Entonces vamos a desayunar. Pero claro, yo salí sin documento, mi amigo venía también sin documentos y mi papá llevaba la billetera, pero tampoco llevaba documentación. O sea, los tres íbamos a desayunar ahí cerca de la casa, 2-3 cuadras, y en eso pasó una panel, un camión de la policía, nos pararon, documentos, no, que tenemos documentos, vale, eche para arriba. Y nos llevaron para la estación de policía de allí de la primera con 21, profe. Y ahí nos tuvieron, pues, no nos encerraron dentro del complejo, pero sí hubo unas vallas ahí nos pusieron, pues, no nos dijeron nada, sino que simplemente nos tuvieron ahí todo el día, como hasta las 5 o 6 de la tarde. Una pesadilla esa invitación a desayunar con mi papá. Me acuerdo de esa salida así sin documentos. Ya luego nos soltaron, no nos dijeron nada, pero sí que nos tuvieron ahí un montón de horas. Asoleándolos como asoleándolos ahí. Regresamos en el café de la mañana. Hágale. Este es el hobby que hacemos a través de Eurolatina 107.1 y que originamos para Oriente Estéreo. Vamos con música, ya regresamos en el café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice, amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice, pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uy, bravo, oiga! De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Llorando, quien le hizo visual.

paro, me pongo mi salvavidas. Las mujeres mojando hacen una piscina. Mira, tú eres lo más duro, tú sabes que la tengo. Las mujeres que yo mato son las que tuve en TV. Mira, tú eres lo más duro, tú sabes que la tengo. Las mujeres que yo mato son las que tuve en TV. Mira, lo más duro, lo más duro. Tú sabes que la tengo. Lo más duro. Tú sabes que la tengo. DJ Patty, apoyando Villa Record, la compañía Christian Music, el puya el maldito Gregory Kansa, Chico Cena, el combo de los 15, DJ Nueva Generación, el Middle Production, Carlito Fuego, 925 Records, Gen Gen Promotion. Así suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profe. No, estoy de cristal, ¿no? Entonces, puedo desayunar con un Red Bull, no pasa nada. ¿Qué es lo que estoy muerto, hijo? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Besar lo que nadie hizo. Vamos a hablar de música. Mon Laferte es el nombre artístico de Norma Montserrat Bustamante Laferte. Nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile. Su carrera musical inició en 2003, pero fue en 2017 cuando ganó reconocimiento a nivel internacional con su álbum La Trenza, el cual incluye colaboraciones con artistas como Juanes y Manuel García. Ha ganado múltiples premios en su carrera, incluyendo 4 premios Grammy Latinos. Además, ha sido nominado en varias ocasiones a los premios Billboard, siendo su álbum Norma el que le valió una nominación en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa en el 2020. Además de su carrera musical, Mon Laferte es reconocida por su activismo social y político. Ha participado en manifestaciones y protestas en Chile y México y ha usado su plataforma para hablar sobre temas como la violencia de género y los derechos de las mujeres. Mon Laferte, tu falta querer. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Yeah. es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Rápidamente, mi estimado Miki, Shelly le dice, hola, Freddy, saludo para toda la gente del café de la mañana. Nosotros en el Perú, un día estábamos en Hualcayo y salimos sencillamente tempranito a correr con unos amigos. Y coincidencialmente había una especie de retén como o retención policial. Nosotros íbamos trotando. A la policía le llamó la atención, nos pararon y de los 8 que íbamos, 5 no teníamos documentos, Menos mal los otros tres alcanzaron a ir a avisar a nuestras familias, los detuvieron por algo así de hora y media, dos horas, hasta que cual niño de primaria fue todo el mundo con su acudiente a reclamarlo y su documentación en la mano. Por modo que vea, pues le tocó llevar asistente, como se dice por ahí. Niki, usted me ha planteado un tema, hágale. Sí, profe. Janice Hall, una mujer de 81 años de Indiana, Estados Unidos, que se graduó en administración organizacional después de luchar por ese título durante más de 5 décadas, a pesar de haber sobrevivido a un accidente cerebrovascular y dos veces cáncer de mama. La Janice Hall fue aceptada en el programa de maestría en Ministerio de Bethel. El primer obstáculo que tuvo para no graduarse fue un accidente automovilístico. Después dedicó a criar 3 hijos, 14 nietos, 17 bisnietos, y luego pues ha logrado graduarse a los 81 años de edad en administración organizacional, después de 5 décadas, profe. Ya, pues ahí está, enhorabuena, un abrazo fuerte para la señora de la distancia. Esto es para que aprendas que nunca es tarde para educar. Así suena el café de la mañana. Mi amiga terminó con su novio y para conquistarla la invité a un concierto. Cuando pasé a recogerla 3 días después, estaba de nuevo con su novio y me dijo: dame tus boletas que nosotros te las pagamos después. Perdí un mes de sueldo. Pero a ver, todos los amigos suyos tienen descaradas impresionantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Cerro. eso, negra, yo no te juzgo mal. Pero es que el engaño me causa un dolor. Hoy miro que el amor no es un lazo del tiempo. Que si tengo un espacio de todo corazón. Café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Que comience la fiesta. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda.